Buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy, viernes 8 de septiembre del 2017, quedan 10 días para los terremotos y la empanada. Está a punto de llover, pero como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da todos los días viernes 19:30, 20:30 horas este bello espacio para hablar de arte, literatura, poesía, música, danza. Hoy tengo mi invitado acá al lado en nuestra sala, locutorio Clotario Bles. Para mí es una alegría inmensa tenerlo a mi lado. Nos conocemos hace mucho tiempo. Estuve de cumpleaños el miércoles. Sí, señor. Más rato le vamos a hacer el malteo. Y una capotera. Ah, bueno. Bienvenido, poeta Sergio Rodríguez Saavedra. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, Marcelo. Gracias por la invitación. Me alegra mucho de estar aquí acompañándote. Veo que andas con muy buen ánimo. Eso es bueno para un día viernes. Muy bien. Estamos prendidos. Empezamos con Charlie García. Sí, además un viejo lolo. Un viejo lolo. Como corresponde. Muy bien. Aquí vamos a conversar de su obra. No, obra no, suena muy cuico. Su trabajo, su libro, de su vida. Me quitó usted de Maipú, la República Independiente de Maipú. Fui como 40. Pero nació allá, ¿no? Años, sí, nací allá. ¿Y qué tal la infancia allá en esa comuna populosa? Bueno, me marcó bastante porque en esos años Maipú era una mezcla de lo rural y lo urbano. Como pasaba en mi comuna en San Bernardo. Ah, de veras, claro, la misma situación. Entonces yo fui viviendo ese cambio. Además yo vivía justo donde estaba el paradero de la micro. O sea, ¿cómo? ¿Salir de la casa y estaba la cuestión? Sí, ahí, a media cuadra. A veces estaba en la cuadra siguiente, ahí mismo. ¿Ah? ¿Ya? Oiga, y eso me hizo tener esta visión de los dos mundos, pues. Oye, eso que lo que es la avenida Pajarito eran parcelas antes, si no me equivoco, eran, ¿no? Eran parcelas, Pajarito era un también solo camino. ¿También estaba el tren? Pasó muchos años el tren. Íbamos a Cartagena en el tren. ¿Viste si iba a guayar para la línea, no? Sí, sí. ¿Con los amigos? Exactamente, exactamente. ¿La lagartija, me imagino? Clásico. No, de todo. Ahí, o si ya la polola para allá. Bueno, hasta cuando se pudo. Sí, ahí está la industria pizarreño. Después la cosa se puso más o menos pesada, con guardias, porque Pizarreño tenía una línea directa. Los trenes entraban a Pizarreño. Exacto. Claro. Como un ramal se llama eso. Sí, exactamente. Así que empezaron a poner guardias, un montón de cosas. Pero fue muy entretenida esa época de la vida. ¿Y los amigos con la patota tuvo algún amiguito ahí? Pucha, ya, estos amiguitos, ya están todos medio desaparecidos. Ya no tiene contacto con ninguno. Con alguno, lo veo una vez en cuando. Igual cuesta tener ese contacto con los amigos de la infancia ahora. Bueno. Se va. Cada uno hace su vida y además que uno viene de un lugar que es de condiciones difíciles de vida. Pues. Exacto, tienes que ir buscando tu propio destino. Claro, pues. Claro, efectivamente. Son lugares donde uno son para estar nomás, digamos. Si tú te quedas ahí, bueno, no vas a conocer nada del mundo. Era difícil la cosa, sí. Los blogs. ¿Cuánto era de Maipú en esa época a Santiago? ¿Cuánto se echaba en tiempo? ¿Te acuerdas? ¿Como más de una hora o no? Mucho más hora y media por lo menos. O sea, de hecho, si agarraba una hora punta aquí entre las rejas y la moneda, fácil una hora. Ahora, ojo. Sí, pero por ejemplo, cuando... Pero si volvía a las 4 de la mañana, me demoraba 45 minutos en esos buses del demonio que volaba. Ah, esos chicos. Por lo de Rasuris para allá. Ah. Pero te quedás dormido y pasás... Claro, seguro te llegas a quedar dormido ahí con esa música, unas banderas detrás, unas luces medias. ¿Verdad? ¿Como de doble? Sí, claro. Sí, esa fue exactamente la idea. Qué buenos recuerdos. Oiga, después usted también es... Tengo entendido que es profesor de Estado, profe. El profe. Sí, claro. ¿Hace clase? Hago clases todavía. ¿Dónde está haciendo clase? Estoy haciendo clase en La Pintana. Ahí, mire, ¿qué tal? ¿Qué parte? Donde termina el castillo, ahí estoy haciendo clase. Colegio que se llama No Sé. ¿Eso es cerca de Santo Tomás, po? Sí, claro. Efectivamente. ¿Para allá viajan pozos? Efectivamente. ¿Eso cómo? ¿Violeta Parra? Sí. ¿Si cacho vaya para donde está el mural de Chávez y de Allende? Sí, ¿no? Y ahora hay uno gigantesco ahí en la caletera de la carretera que va a Rancagua. Pasa una carretera. Exacto. Sí, pues sí, pero hace poquito que la hicieron, ¿no? Sí. Poco. Oiga, ¿cómo se llama el colegio? No Sé Dal. Colegio Nacional, mire, el barrio allá. ¿Y qué era allá, los cabros? Sabemos cómo es la comuna allá, un poco conflictiva en cuanto a... No, pero este es un colegio como modelo, sí, o sea, una infraestructura que es espectacular. Sí. cancha empastada, tiene orquesta de cámara, a los chiquillos le pasan el instrumento para que aprenda a tocar. Tiene una muy buena implementación, así que adentro se portan bien, muy bien. Sí, pues sí, están ahí entretenidos. Pero el grueso de los alumnos de La Pintana llegan de otros lados. No, el 90% es de ahí. Qué bonito. Sí, no, ese es un trabajo que a mí me llena, me satisface. ¿Hace clase de lenguaje? Yo hago clases de lenguaje a los terceros básicos. Y soy el jefe del departamento de lenguaje, voy a decir, hartos profesores de lenguaje. ¿Y como poeta les pasa poesía a los niños? Sí, pues obviamente. ¿Cómo lo trabaja ahí? ¿Nos puedo contar un poquito? No, lo ocupo en lo cotidiano nomás, para que ese lenguaje no les sea complejo más adelante. O sea, si pongo una oración, la escribo con un poema, por ejemplo, que me gusta en el sujeto y predicado, pero es un verso. Claro. Es entretenido, los chicos, o sea, quedan como, ah. Y a veces pongo tontera, no sé, broma, un poco de antipoesía. Bonito. No, eso ¿y cómo es lo toman lo perciben los alumnos, los niños? Bien, pues les gusta ese tipo de cosas. Porque generalmente... Lo sorprende. No pasa mucho con las palabras, más aún los niños que están tan distraídos. No. Y están más distraídos también con lo que hablábamos afuera del programa, que son las redes sociales. No, pero además hay un tema con lo lacónico, es decir, hablan lo justo y preciso. Entonces, lo que es una elaboración de un lenguaje un poco más amplia, cuesta. Yo creo que ese es un tema también que tiene que ver con el vocabulario, con el uso, con las oportunidades que tú tienes en la casa de hablar, de intervenir claro, en otro plano. Claro, o el entorno, lo que vas claro, a escuchar. Claro, correcto. Igual es complejo el tema. Absolutamente complejo, pues hay que hilar muy fino. ¿Y está a fin de año del cambio? Yo creo que... Parece ¿o a largo plazo? Yo creo que se da. Yo creo que se da. Ahora, el tema es que... ¿Se le va saliendo un poco el chile, guapa? Sí. No. Sí, funcionan bien. El tema es que esto es como ola. Entonces, a veces cuesta dejar a uno nadando como bien, como naufragando. Digamos. Claro, que la aguante toda. Entonces, claro, algunos naufragan y otros, bueno, son capaces de sostenerse hasta que se valen por sus propios medios. Pero está. ¿Pero de 40, 10? No, yo le salvan más. ¿La mitad? Sí. Por lo menos el grupo que llega a cuarto medio es 100% profesional. O sea, no hay ninguno que alguna vez... Un colegio técnico. Por ejemplo, no hay ninguno que alguna vez no haya terminado su carrera técnica. Yo creo que eso es espectacular. Pues, o sea, claro, más encima para la vulnerabilidad del sector, que es terrible La Pintana... Sí, claro. Son los narcos. De todo. Sí, claro, obviamente. Los balazos y todo eso. Claro. Claro, la celebración. La pasta. Miles de web. Bueno, las peleas también. El sector del alcohol, el sector de la claro, U. Claro, lo de la garra blanca fuerte. Con la U. Sí. No es terrible. Qué buena, profe. Me alegro que esté haciendo clase ahí. Sí, no, sí. Me agrada. Me agrada por eso mismo. Ahí hay un lenguaje común que yo puedo ver. Yo vengo de esos sectores. Y ver resultados también, pues, profe. Eso efectivamente, porque si no hubiera los resultados yo andaría totalmente deprimido por las calles sin ganas de entrar a la sala. Claro, si uno vive o uno se alimenta psicológicamente de los estímulos, de ver que las cosas resultan. Exacto. Si no resultan, ¿cómo llegas a la casa? Derrotado. ¿Para la casa? De una. Oye, profe, ¿y usted estudió en la Universidad de La Serena? Me fui a estudiar a La Serena. ¿Qué tal allá? Muy bien. Bueno... Fue un choque fuerte, eso sí. Yo ahí aprendí todo. Porque yo ¿cómo todo? Todo, porque en mi barrio yo conocía el mínimo de cultura, jamás me había metido en política, no leía libros. Exacto. Mi vida era jugar fútbol y... ¿Jugabas de la pelota, Sergio? Sí. ¿Y cómo era? Más o menos bueno, sí. Jugaba ahí de ¿onda, pero central. Baby o le hacías al fútbol? No, fútbol y baby. Todo, donde hubiese una pelota que se pudiera patear. Exacto. Y ahí en fútbol era el leuchero. No, defensa central, ahí al hueso, ¿no? Al hueso. No, al arco, todos los malos, al arco, no, Sergio, claro. Al arco. No, ahí, ay, al codazo limpio. Ah, muy bien. ¿Ah? Abriéndose el espacio, ¿no? Allá te decía. ¿Jugó en algún club deportivo? Sí, pues, Unión. ¿Cómo se llamaban? Unión Cuatro Álamos. ¿Esos son todos allá? Carlos Condel. Sí, mire. Sí, pues sí jugaba. Tuvo su pasado, futbolista. Sí. ¿Y por qué no fructó el pase al Real Madrid? Pucha, no, porque cuando me probé en la Chile... ¿verdad que fue la Chile? Me tuvieron la filial que tenían en Maipú. Ah, ok. Quedé, pero me di cuenta que iba a estar en la reserva de la reserva de la filial. Como en la banca de la banca. Claro, quedaba porque, bueno, tenía en esa época tenía buena altura y obviamente... Para el cabeceo. O sea, podías cumplir perfectamente, o sea, no se te iba a pasar la pelota entre las piernas. Pero habían unos tipos muy buenos, de esta altura. Ahí la pata el tiro, ¿no? Para quebrarlo. No, ¿quién me iba a aguantar que fuera 3-4 días a la semana? No, tampoco me iban a aguantar que desapareciera de la casa más de lo que ya desaparecía. Oiga, ¿y cuándo le picó el bichito de estudiar pedagogía? ¿En cuanto terminó el partido? Claro, cuando los 90 minutos del liceo, dije, ¿cuáles son mis condiciones? Pero salió del colegio y al tiro se fue. Sí. No se dio cuenta, el típico año sabático de repente. No, con la situación como estaba ahí, económica, social, política, no. Sí, estamos hablando de qué año hay más o menos. 82. Yo salí el 81, en el 82 ya estaba en La Serena. Yo, como te digo, no conocía ni Cartagena. O sea, con suerte el paseo de fin de año. Y de repente me había ya instalado... ¿Quiere más bebida? No, tengo todavía. Ya. Y fue todo un aprendizaje, en todo, absolutamente en todo. Si lo que a mí me rescató de todo eso fue que yo tenía una muy buena capacidad lectora. Si bien no leía tanto... ¿Tenía buena memoria? No, y cuando chico había leído mucho. ¿Sí? Por eso mismo que te decía yo que era como rural urbano. Exacto. Mis amigos estaban a 100, 200 metros, 500 metros, entonces no me dejaban llegar y salir. Y además teníamos horarios distintos. Exacto. Yo estudiaba en la mañana, mis amigos estudiaban en la tarde. No cuadraban. En esa época tú estudiabas hasta la 1, a las 12, yo era chico, hasta las 12:30 de haber estado. Por lo tanto tenía toda la tarde hasta que llegaran mis hermanos, que venían de Santiago, tú comprenderás, de ese viaje, llegaban tipo 3-4 de la tarde, no me pescaban hasta como las 5 después de haber almorzado o haber dormido una siesta, qué sé yo. Y una de mis diversiones era sacarle los libros que ellos tenían y leerlos. Eso le iba a preguntar, ¿de dónde sacaban los libros? Se los sacaban a los hermanos. Claro, los que tenían que leer ellos. Entonces, claro, después... ¿De qué tipo de libro entonces? La República. Yo recuerdo que cuando chico me leí La República, La Iliada, 100 años de soledad. Entre los que más menos me acuerdo que estaban ahí en la casa. O sea, abrieron la cabeza. Pero tú eres cabro chico, o sea, todo así de mono, así lo que hacen tus hermanos mayores. Ya como los veía estudiar pero eso... Pero te fue creando el hábito, claro, la lectura. Pero por una necesidad, o sea, tenía eso o seguir tirándole la cola al perro, y tú comprenderás que a esa altura ya el perro me odiaba, porque no... O sea, toda la tarde con lo mismo. Así que ahí creé una muy buena base de lectura. ¿Y eso te sirvió para después, cuando empezaste con tu estudio en la Universidad de La Serena? Por supuesto, o sea, cuando yo fui a la primera clase. Y también estaba el contexto político, la organización y todo lo que se estaba creando para las dos cosas, a Pinochet. Efectivamente, y todo el rollo. Efectivamente, después armamos centros culturales y todo eso, ahí empezó a llegar la información y ya claro. Qué bonito, igual. Para pesar de toda la mierda que había alrededor, que se creaban esas instancias de libertad en los sindicatos, en las universidades. No, se trabajaba bien. Que había un poco de un tema que es serio, que se llama solidaridad. Tú cachai que este tiene un problema por este lado, este tiene por este otro lado. Ya, pues juntémonos, pues, ayudémonos, hablemos, arreglemos el mundo. Claro. Entretenía eso. Por lo menos para mí fue, como te dije, un aprendizaje en todo el sentido de la palabra. Panito. ¿Cuántos fueron? ¿4 o 5 años? 5 años todavía. ¿Aplicado el hombre o se echó algunos ramos? No, me eché por ahí algunos. Me eché algunos. Afortunadamente después ya con la experiencia los pude reponer dentro de ciertos plazos. Además me dio también un momento en que dejé la universidad un semestre. Supuestamente por problemas de notas, de dinero, pero en realidad era por problemas de amor, en realidad. Era todo el ejercicio. Pero como ¿Y estaba muy cerca ramos, suyo? Claro, muy. Demasiado. Pero así como, bueno... Así es la guía. Así como son las olas, es el amor, diría el poeta. Oiga, profe, como es tradición acá en el programa, en Calzoncillos por la Plaza Pública, el invitado elige las canciones. Ah, sí, pues. Así que Pedrito, ¿está atento ahí? Mira, el Pedro está atento ahí a la jugada. Tiene que presentarla. ¿Cuál y contarnos por qué? Yo lo voy a mostrar, pero y contarnos por qué la pidió. Ya. ¿Le parece? Mire, La 2. ¿Alcanza? ¿Me entiende la letra, no? Under Pressure, de Queen. Exacto. Ah, oiga, estuvo de aniversario hace poquito. Sí, pues. Y esa canción es del año 82, po. El álbum sale el 82, no me acuerdo el nombre. Con Bowie. ¿No? Con Bowie, justamente, la versión con Bowie. Y claro, yo no entendía ni pizca de inglés, pero siempre hay algún compañero que... te que cacha el rollo, más claro, adelantado. Bueno, había pedagogía en inglés, pues. Entonces, me explicaba un poco lo que trataba el ¿Nos puede contar de qué trataba más o menos? ¿Se acuerda, no? De lo que hay que resistir cada día, ¿eh? Del resistir cotidiano, que para mí es todo un tema. O sea, yo creo que, claro, existe una violencia extrema, pero la cotidiana es agotadora, porque si no eres resiliente... Claro, juega con eso. Juega con esos hombros, digamos. Entra el rollo de la depresión. Claro, correcto. Entonces, para mí... La frustración. Y aparte de eso, que este tipo de rock a mí me anima. No, y esta canción... Es que no me da la patita con esta canción, es un insensible. A mí, para hacer cosas así, mándenme a trabajar todo el día, pero necesito música que en el oído me golpee. ¿Eh? Ya, pues entonces, escuchemos la voz. Under Pressure de Queen. De Queen. Vamos, dedicada a Brian May, 70 años. Vamos, pasado, vamos. So slashed and torn. Yeah. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está David Bowie. ¿Verdad? Freddie Mercury. Freddie con David y de Queen. Sí. Queen. Buena. Pero con la voz de Freddie, weón, pasa sí, todo. Sí, piola. Sí, claro. Claro, absolutamente. Absolutamente. Pero oye, claro. Le estaba comentando que había un rapero, ¿se acuerda? Vanilla sí, Ice. Pues, sí, pues sí. Que utilizó también sí, esta. Como la base. Sí, correcto. Buena también ese tema. Sí. A mí me gusta. Sí, sí, sí, para mover la pata. Sí, para bailar. Correcto, claro, claro. Bonito. Oiga. Hablemos un poco de sus trabajos que ha hecho en revistas aquí en Chile. Uy, eso harta. No, ahí está, por ejemplo, usted fue subdirector de la clásica ya y mítica Radio True, sí, con Ricardo claro. Gómez López, y que usted me contaba que él comenzó eso y después usted posteriormente se unió. Claro, yo estuve trabajando algunos años con eso, básicamente en el tema que tenía que ver con las entrevistas, con escoger los autores, tratar de tener un poco de ojo en lo que se estaba haciendo en ese momento que o lo que iba a venir. Creo que lo hicimos más o menos bien, estuvo bien atenado, todos pusimos a Zurita en su tiempo, en su mejor momento. Y aparte que a mí me gustaba mucho el formato, claro. No físico, sino que cómo se trabajaba la poesía. No era empalangosa, no era latera, no, claro. Era dinámica. No, pues esa era la propuesta, tenía que ser un instrumento que llegara a público porque era una revista para vender. ¿Sí? Ah, no era para los espacios académicos o de... Estuvo en kiosco. No? Mira, en muy pocos lugares esto, sí, pero sí estaba a la venta en muchas librerías. En esa época además no eran librerías, sino que eran más bien como centros artesanales. Entonces, claro, ahí se generaba todo un intercambio y como no era una revista cara, funcionaba. Oiga, Sergio, ¿cómo ve la tradición de la revista literaria en Chile? Hay una historia bastante potente en cuanto, por ejemplo, le puedo mencionar La Hoja Verde. O la misma Rocinante, que claro. Ya más nueva, o sea, nueva entre comillas, ¿cachai? No sé, pues, ¿cómo ha visto usted? Que no, Pablo, que le gusta, es interesante porque va conociendo sí. En un ejemplar voces distintas y claro, se va aprendiendo más cosas. Claro. Arupis, Tebaida, Orfeo. Sí, bueno, durante muchos años fue el instrumento que lanzaba, especialmente, yo creo que más que dar a conocer la literatura en general, dar a conocer los nuevos autores. Exacto. Yo creo que ese como piso, ese como primer peldaño, lo generaban todas estas revistas que hasta el día de hoy permanecen, son míticos los números uno de miles de ellas. Bueno, hasta La Calabaza del Diablo también, que era muy buena. Pero o La Vida Feliz. Claro. La Piedra de la Locura se llama. De no, Felipe Uncada. Y acá la Simpson 7, que Simpson 7 de la Sech. También tuvo. Ahora la están lanzando en formato digital. Correcto, que te da hoy en día la posibilidad. ¿Tú todavía estás participando en la Sociedad de Escritores, Sergio? Voy muy de vez en cuando. Ah, ok. Porque usted fue director, si no me equivoco, ¿no? No, nunca estuvo en la directiva. Ya estaba equivocado. Pero estuve muy cercano, digamos. Sí, se hicieron muchas cosas en. Bueno, en determinado momento trabajábamos con Bernardo Chandía, con mismo Eloy, Andrés Eloy. Oye, ¿sabe qué? Nunca he podido encontrar el libro del Bernardo Chandía. Podrían hacer una revisión de sus textos. Hay una pega ahí pendiente, yo creo. Muy pendiente. Sí. ¿Usted lo tenía pensado hacer? A mí me encantaría hacer una cosa así. ¿Y qué topa? ¿La familia? Los derechos, por el tema de que tú tienes que empezar a rastrear en las familias porque... Desafortunadamente, varias de estas situaciones, es muy raro que un escritor deje en su testamento o deje a cargo de sus derechos legales algún compañero que esté en el ambiente. Exacto, ¿no? ni cagando. Claro, entonces. O sea, yo por ahí, ni cagando dejaría mi derecho a usted, Sergio. Bueno. ¿Usted dejaría su derecho mi poema a mí? Yo creo que, o sea, conociéndote, sin duda. Ay, yo pensé que iba a decir que sin duda. Me iba a asustar. Todo lo que pueda escribir, yo lo dejaría. Oiga, a tu Sergio, nombre. ¿Y por qué no hace esa peguita? ¿Sabes que yo busco el libro de Bernardo Chandía Fico y no? Ay, ¿verdad? Bueno, ¿verdad que no he encontrado? Entre tantas peguitas de esas pendientes está aquella, pero yo me he topado también con problemas. Yo tengo pegas que ya medias armadas y costaron en su momento. Dice de Estela Díaz, de Fernando Quilodrán, por ejemplo, que falleció hace muy poco. Falleció hace poquito. Pero yo me refiero a él, a Bernardo Echandía, que encuentro que es un poeta reinteresante. Bernardo, ¿usted fue amigo de él? Fue muy amigo de él, sí. Lo iba a ver. Él también, aparte que era muy valiente, él trabajó mucho en la época hablando de literatura. Tenía un artículo pequeñito. Él trabajaba. ¿Se acuerda? Sí, o sea, fue el director. No habían directores jóvenes, fue uno de los directores más jóvenes en la serie. Sí, pues, ya eso por era. Eso digo, a lo que voy, que un poeta generoso también que hablaba la obra de sus pares. Y escribía en el siglo. El siglo. Sí, siempre estaba sacando cosas. Oye, siempre. Si usted es amigo de hecho, mi primer libro lo comentó él, cuando todavía no nos conocíamos. Que a mí me dejó como. ¿Qué onda este loco? No, y me sorprendió porque. Porque fue el siglo salía los sábados, uh-huh. Y yo me iba a Curacaví, tenía a mi hermana allá, ya de visita. Y claro, voy a un kiosco mientras tú estás esperando el bus, y veo ahí en la portada poemas de Sergio Rodríguez, o la poesía de Sergio Rodríguez, una cosa así. Oh, primera página. Oh, yo inocente, de estoy hablando de esa época. Además, había, no me acuerdo si en la época, en algún diario venía también un comentario, o en La Nación, en uno de esos dos venía un comentario de chiquitito, muy chiquitito también del libro, del suscrito en la niebla. Y yo, no, pero... con el pecho, pero así, bonito. Repleto, no, muy bonito, porque que duró hasta que llegué allá y bueno, y a nadie le importó, lo único que importaba, lo único que importaba allá en Curacaví. Ocuparon el diario para el pescado, pasó sí, piola. Claro, usted juega la pelota o no juega la pelota, así, ya, necesitamos uno acá, que estamos jugando los de acá contra los de allá, y hay que ganar, ¿verdad? Salvé. Y usted le decía, que soy yo, mire, lea. Claro, no. Y llegué después a la casa, ya a Cuatro Álamos, y fue la misma recepción. nadie leía, ¿no? Entonces, fue ahí dije, no, acá hay un problema con la poesía. Uno tiene que hacerla, tiene que entregar difusión, porque si no esto... Claro, para dar a conocer la cosa. Es complicado por la cosa generosidad. Es parte de la pega también. Va, lo que tú quieres, tienes que hacerlo querer también. Exacto. ¿No? Exacto. No es bueno, así. Me recordé de Bernardo Echandía Fica porque me gustaría mucho que ver un libro de él y a la librería o comprarlo. Que está pendiente esa peguita. Es sí. mi opinión. Sí, no, yo comparto eso. Oiga, también trabajó en el periódico cultural Carajo, que ese yo lo compraba. Y lo compraba ese en los kioscos. Sí, ese lo compraba. Sí. ¿Qué tal ahí? Cuéntanos esa experiencia. No, ese fue un el trabajo, formato era bonito. Era un diario. O sea, la idea era eso que te estaba comentando recién. Intervenir en los espacios públicos. Para que no se produzcan esas cosas, sino que efectivamente al lado de la noticia, al lado de la foto boba, estuviese también una propuesta de los escritores. En el mismo espacio. Y yo creo que... ¿Por eso era el formato siendo... como similar a un periódico? Sí, era un periódico. O sea, pero a la última noticia. Sí, correcto, el mismo diseño. Sí, con foto a toda página. Y por lo mismo, o sea, podríamos haber puesto letras, pero la idea ahí que ejercieron los que estaban a cargo... era eso, o sea, tener un yo me acuerdo que también escribía el Horacio Loy. Horacio Loy. Sí, también tocaba con Horacio. Sí. Trabajaba muy bien. ¿Quién más trabajaba ahí? Bueno, se consiguieron trabajo del Pancho Béjar. En su momento, de Sergio Gea, de Octavio Gallardo, que eran los que dirigían todo esto. No me acuerdo mucho ya, pero una cantidad bastante. No, hay una tradición re interesante de revistas bonitas, bueno. Noreste, sí. También sabía. También muchísimo. Pero como dices tú, uno, dos, chao. Claro, correcto. Pero este es un tema que tenía que ver con la plata, porque uh-huh. Carajo consiguió dineros en los proyectos estos del Estado, ya. Pero habitualmente te financian una temporada. Entonces es difícil conseguir una... Segunda temporada. O sea, que un público se mantenga, que una tradición se imponga, con unos cuantos meses de prueba no existe. Caramba, eso. No, y aparte que también es complejo porque se supone que si lo ayudan una pura vez, después que es difícil también en un periodo chiquitito juntar los fondos para seguir la segunda patita, po. Y fíjate las lucas, que estás casi a punto, ¿eh? Fíjate que se empieza a elevar la cosa, pero cuando está como en lo mejor... Ah, te cortan la luz. Y claro, de ahí ya, bueno. Complejo. Te da la idea. Ese es un problema cultural que tiene nuestro país. No juega a largo plazo. No, o sea, no la, esa es la apuesta, el riesgo. Claro. Los buenos no se arriesgan ni ganan. Sí, no, viven el momento. Entonces ese es un tema complejo. Porque si tú vas, no sé, a ver una revista española de repente y tú le preguntas, ¡ay, qué linda! Sí, están auspiciadas por 5 años o tienen por 10 años. Entonces, claro, ese apoyo, que no es estatal, sino que tiene que ver con otro tipo de agrupaciones más relacionadas con los bancos, etcétera, aseguradoras, qué sé yo, centros culturales, te permite un proyecto que finalmente queda en las librerías y es aceptado y reconocido por un público que va a buscarlo, que lo conoce, que se identifica con él. Exacto. Pero puede pasar también que, por ejemplo, cuando adquieres muchos colaboradores, también viene el riesgo a que te censuren algunos temas o que te digan, no, este no va, este va. ¿Cachai? Yo creo que es parte del juego. Pero esencialmente uno tiene que partir por lo que cree, no por la negación. Si empezamos por la negación, ahí nos vamos a quedar eternamente. Exacto. Hay que partir porque lo que yo quiero es difundir. Quiero aprobar esto, uh-huh. Quiero integrarlo, quiero una comunidad que en lo cotidiano comparta estas cosas. Oiga, pluma y pincel, otra más. Ah, bueno, también. Ahora está en formato web electrónico. Yo ya, después de que lo dejó Fernando Quilodrán, ya no tuve más contacto. Yo creo pero que cuando estaba en físico. En formato grande, sí, ahí colaboraba también gratamente. O sea, era un gusto el formato de esa revista. La diagramación, las fotos que traía, la unión entre cultura, política, noticia, matemática, era como ajedrez. Le hacía como así, se hacía ajedrez. Y le hacía como el peso a revistas emblemáticas, la Hoy, sí, la APSI, claro. ¿Te acuerdas ahí? Sí, claro que sí. ¿En esa época? Claro que sí, no, sí, fue un buen trabajo. Hicieron un muy buen trabajo. Incluso yo creo que llegaron a difundir autores que a lo mejor con ese espaldarazo ellos continuaron la ruta del crecimiento, por ejemplo, no sé, Clemente Rima, que recibió una muy buena crítica, me acuerdo yo de algún comentario, y eso, claro, para gente que está muy alejada de estos centros absorbentes como son los centros de poder o Santiago en específico, bueno, un espaldarazo. Me imagino. Oiga, ¿usted está planeando trabajar en alguna revista nueva o no? Trabajo. ¿En cuál? Estoy escribiendo. ¿Usted está, que está con su nueva editorial, Santiago Inédito? Sí, sigo con Santiago Inédito, sacando eso y estoy trabajando o colaborando dentro de lo que se puede, porque también hay que ponerse ciertos límites a esta altura del tiempo, con la revista La Noche. Cristina Chain y sí, Piña. Sí, correcto, exactamente. Ah, no sabía que estaba ahí en el. Sí, ¿pero está hace poquito? Sí, hace poco. Y con una que se llama Latin American Literature Review, no, Today, que es una revista de la Universidad de Oklahoma, pero que todos los recursos, por así decirlo, porque una revista que lleva muchos años, los años 40, la están destinando ahora al público latinoamericano. Exacto. Porque ellos están conscientes de que... No, y hay un grupo bastante correcto. Grande. Ellos están conscientes de que va a ser una lengua que es ya una lengua muy importante en Estados Unidos y por lo tanto ahí están trabajando en literatura y yo estoy colaborando con ellos. ¿Este gorila que llegó ahora? Sí, yo creo que ahí hay todo un tema que precisamente esto te permite en las revistas. Claro, diversidad de ideas. ¿Y qué pega hace ahí? ¿Manda reseñas? ¿Cuál es su trabajo? Reseñas, entrevistas. Ah, qué buena. ¿Y aquí en La Noche también? Sí. Lo mismo, no tengo tiempo, he trabajado, he hecho, no sé, entrevista a Leonardo Padura, el cubano, por ejemplo, a Elicura Chihuahilaf. No sabía que había, que estaba ahí, pues. Sí, no, sí tenemos. ¿Y Santiago Inédito, cuéntenos un poquito? Ahí estamos sacando libros, que este comenzó como un nombre de fantasía para el grupo de amigos, y después para hacer las autoediciones, pero tener un formato común. Y hasta que saltó la liebre. Claro. Porque aquí veo una edición re bonita, po. Sí, no, es que ya después... Mira, a mí me presionaron harto, me empecé a trabajar de nuevo y me di cuenta que, claro, ya conocía el proceso editorial, conocía las librerías, la forma de distribución, de presentación, los costos, una serie de cosas que... Claro, que de idiota nomás no estaba haciendo, po, de mañoso. Y ahora está ahí, pues, está funcionando, estamos sacando hartos libros, queremos sacar unas antologías dentro de poco. Y se está avanzando la cosa, eso es importante. Se mueve mucho, sí. Me está presionando, me está... Oiga, antes... Mordiendo los talones. Antes que vamos a su libro, a su poesía, que nos va a leer, ¿no es cierto? Se va a rajar. Sí, claro, por supuesto. Ya, bien, muy bien. Primero quiero nombrar algunas cosas que usted se ha ganado, para que se le infle un poquito el interés. Ah, siempre es bueno eso. Ya, sí, pues. algunas becas de creación, eso es lo que estábamos hablando, que obtuvo. Ya, sí, claro. El 99 y el 2004, ¿es así? Claro, y de ese libro que tú tienes encima es del año pasado. ¿2016-2017? Claro, 2016. El Víctor Jara, el Festival de Todas las Artes. Claro, en aquellos años cuando se hacía bien. Ahí nosotros estuvimos una vez compartiendo. Sí. Era un festival muy lindo que organizaba el Negro Osorio. Sí, correcto. José Osorio. Sí, sí, sí. Sí, y, efectivamente. Pero esa vez, yo me acuerdo que no estaba usted, estaba en el jurado Gómez López, Alejandro Lapquén, Horacio Loy. Y en primer lugar lo tuvo Enrique Winter. El correcto. Tercero, una chica que se llamaba Natalia Molina. Y la mención honrosa, para mí. Y ahí fue como, era bacán eso porque te daba como un espaldarazo, ¿no? Sí, por supuesto, sí, era algo público, era entretenido, ¿no? Se hacía todo, en la cúpula todo con buena. No, y se hacía después ahí cierta difusión en El Siglo, en La Pluma y Pincel, siempre había algo. Fue muy bueno. Un ese fue el año siguiente que yo gané, ahí fue, porque me acuerdo, creo que ese año, el año siguiente también conocí a Winter y todos esos personajes, fue. Fue muy grato. Qué bonito, bonito recuerdo. El 2005 se gana el Lucero Lío allá en el Bosque. Mira, yo no lo gané. Yo me dieron uno de los tantos premios. Ay, no me acuerdo quién fue el ganador. Lo que pasa es que era premio único y algo pasó y nos dieron algún premio. Debe haber habido una pelea seguramente. ¿El jurado? Claro, claro. Yo creo porque generalmente cuando son premios únicos son eso, ¿no? Exacto. Bueno, pero ¿y nos reclamó? Seguía siendo muy inocente en esa época. Ya, y entre muchos más, también el Juego Floral de Vicuña. Claro, también estuve en los Juegos Florales alguna vez, participé varias veces. Yo gané muchos premios, pero no primeros premios necesariamente. Mencionó en rosa, correcto, hartas cosas. Los que gané ya empecé más seguido después del Víctor Jara, fueron los Eduardo Anguita, que eran el Linares. Que ahí gané, ¿ese que recuerda dos con harto cariño usted? Sí, claro, porque para mí fue el primero de esos fue una mención honrosa, era un premio único. Y yo estaba muy desanimado con el tema de la escritura, de hecho quería bastante alejarme más que a lo mejor de la escritura del ambiente literario, pero ya lo había mandado. Mucho longi. Mucho de todo. Y como daban un dinero por las menciones, fui a la premiación. Y ahí me enteré que tenía la primera mención y las discusiones. Y empezaron los clásicos, habían jurados que eran personas conocidas. Oye, pero ¿por qué no me dijiste? Yo dije, pero ¿cómo te voy a decir si no? Para empezar, uno no sabe quiénes son los jurados de esos concursos. Pero hay buenos que averiguan, ¿ah? Sí, claro. Me imagino que debe haber. No nos faltará y seguramente nos faltará el jurado que diga, aunque yo creo que a esta altura son todos zorros viejos, no creo que lo anden así mezquinando. Y ahí me enteré que estábamos peleando las cosas y ya me empecé a ordenar, porque tampoco no era un tema de creación muchas veces, sino que eso también es un tema de forma. Exacto. ¿Sí? Y hay una y hay ciertas técnicas, hay que ordenarse, hay que saber lo que estás construyendo, el espacio, la distribución de los textos, podar lo que está de sobra. Tienes que entender. El oficio, pues. El oficio, justamente. O sea, la dedicación que tú le das a ese trabajo como si fueras a sacar un libro. Entonces no es un concurso, es un libro que voy a editar y no lo hago por el concurso, es porque yo ya tengo hecho ese libro. Exactamente. Entonces claro, ahí ya y de ahí cambia la cosa. Sí, me ha ido muy bien. Nada que decir en eso. Esos son como más o menos los que ha ganado algunas claro. cositas. Ahora si quieres recordar otra. No aguardo. Letras de Chile, creo que también fue muy grato eso. Qué bueno que hagan concursos las organizaciones que son de como de escritorio. Oiga, vamos a la música. Y hablamos de poesía suya. Bueno. Acuérdese que tiene que presentarlo. Ah, ¿cuál presentamos ahora? DJ Sergio. Ahí está. Ahí, la 3. El Ataque 77 con Beatle, como dicen los cordobeses. Ataque 77. Cuéntenos por qué. Ah, bueno, a mí me gusta mucho este tema porque creo que habla de algo muy, muy simple, que es la libertad en el amor. Y a mí me gusta además el tipo de melodía. Porque el punk, esta mezcla como de punk y pop, Exacto. Esa combinatoria. Es como el sonido característico de los ataques 77. Correcto. ¿Cachai? O sea, tú cachai ese sonido y decías, hasta bueno son los ataques. Sí, correcto. No es punk duro como... No, claro. ¿Cachai? No, es como... Es temático, así como que no salen de claro. del tema. Y lo otro que bueno, también tienes ese movimiento que a mí me anima a hacer cosas. Como en la patita. Sí, claro, yo soy una persona que se concentra mucho en las cosas que hace. Y cuando ya está agotado, necesito algo que me saque. ¿Ah? O sea, si yo sería, pero realmente, un si yo trabajara en algún lugar, sería ideal en la parte técnica, porque... Te juro, yo tengo un problema escritural, un problema con un libro, cualquier cosa que sea intelectual, yo me pongo a lavar losa, a limpiar los muebles, hasta que se me despeja la mente, ¿ah? Escuchando esto. Y ahí se pone a trabajar. Correcto. Tranquilo, muy bien. Entonces ahora nos vamos con los ataques 77 y, como lo dijo los cordobeses, y ¿cómo es? Bitle. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo. Mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo. Mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Buena noche, ya supo que el pendejo flasheó y por las dudas le dijo otra vez. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo. Mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Bueno, chico, infierno grande, sabes. La hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Loba, te amo en lo preñado del día, en lo útero del cielo. Loba, en la camada que transportamos por toda alma, aunque me pidas jurar haciendo cruces sobre la nieve. Loba, amamantando causas perdidas, enterrando libros en un bosque de costillas robadas al paraíso, mordiendo la rabia en el cuello de la bestia mezquina, así, todo colmillo el lápiz, todo baba el escrito, madriguera el cuerpo, lamido la piel, suya y loba las cicatrices que guardé para ti, en acecho nocturno, intentando ser lobo como un adulador que no deja de ser perro, corriendo a buscar el primer hueso que le tiran lejos del umbral. Loba, el oscuro con tornos iguales, animales de cuatro patas luchando sobre el lodazal de una habitación. Volvemos al instinto porque eso somos, curiosidad y bravura, cuerpo y áspero pelaje, un café a medianoche ardiendo sobre la plenitud de la luna. Loba, por ti, esta oveja se desangra. Ah, oh, bien. Ese libro que nos está leyendo usted, Sergio, es Nombres Propios, que fue editado este año en Amargor. Sí, correcto. Bien pronunciado, sí, en España. Amargor. Amargor. En España. Sí, en España. ¿Qué tal? Wow, fue gratísimo. Estuve en cinco ciudades ahí ya presentando el libro en febrero. ¿Qué tal la experiencia? Cuéntenos. Bueno, en resumen. Yo quiero contarle a nuestros auditores y auditoras que están al otro lado de su casa, que usted lleva hartos libritos, ya un trabajo bastante interesante, sí, claro, desde el 95, con Suscrito en la Niebla. Correcto. Hasta ahora, entonces yo creo que se hizo un poco de justicia, según mi humilde opinión, Sergio Rodríguez Saavedra, con esta edición de Nombres Propios. Bueno, no, hablemos de que se hizo un libro y que yo estoy profundamente agradecido de que ellos, dentro de esta amplitud de poesía chilena, de muy buena poesía chilena. Y también chilena, de distancia, pues. Sí, o sea, claro. Tuvo que pasar en España, no acá en Chile. Sí, bueno, pasó porque de alguna u otra forma ya me conocían por un par de revistas que habían sido publicadas allá. Y porque yo a su vez había publicado algunos autores acá, entonces claro, cuando llegan las novedades, aparece Santiago Inédito, me imagino, esto no es algo concreto que yo le haya conversado, pero supongo que eso hizo que se llegara a conocer lo que es el trabajo escritural, y finalmente pude publicar esta antología. Me invitaron, fue muy grato. Conocer también, pues. Me dejó soñando con España por lo menos unas dos o tres semanas a mi regreso. Llegaste rayando la papa. Pero claro, porque mucho mucho en poco tiempo. Es decir, yo viajé, llegué una madrugada a Madrid, anduve solo. No es que alguien te vaya a buscar, ¿sí? Sino que todo moviéndome por metro, micro. Hay muchos que caen en crisis de pánico con esas cositas. Bueno, pero yo ahí conocí parte de la ciudad. La noche me fui ahí a Matadero, después la madrugada partí en el viaje a Granada, que estuve tres días. Los cinco sentidos ahí a flor de piel, ¿no? Todo, pues, todo, que todo es distinto, el dinero, las comidas, los horarios. El idioma, o sea, el sonsonete. Claro, encontré con algunas personas y me mostraron ya dónde tenía que alojar, después nos juntamos la tarde en un café, en ese rato anduve paseando, fui hacia la Alhambra, pero fui a los alrededores nomás, que es muy... muy bonito, muy comercial, pero tiene esa cuestión antigua de las alfombras afuera y todo ese tipo de cosas. Al otro día me tocaba mi presentación, así que fui un rato a la Alhambra a conocer como los jardines, después la presentación, unos tragos de la noche. ¿Cómo fue la acogida de tu fue trabajo? Fue súper bueno, muy, muy impresionado. O sea, fue, primero, en lo personal, ¿no? Pero yo creo que para los poetas chilenos, para el público español, somos un referente, sin duda. Sin duda, les interesa muchísimo. Saben mucho. Sabe como cualquier autor chileno de poesía chilena, ellos también lo saben. Lo conocen. Precioso. Fue gratísimo. Como oiga, te digo, vamos a los libros. Paseo. Suscrito en la Niebla lo estaba mencionando en el 95. Claro. Ese fue su primer trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo recuerda? Porque generalmente pasa que los poetas dicen el primer trabajo, no hablemos claro, nada. Claro, bueno. Usted parece que pasa lo mismo, está riendo acá. Sí, claro, que fue una construcción bastante forzada. De hecho, la última parte que se llama... está dividido en tres partes. La última parte se llama A Diario. Y yo efectivamente la había hecho como un diario. O sea, yo había impreso una hojita medio mercurio, lo más grande que se podía en una fotocopia en esa época. Y mi idea era sacar una cosa así. Entonces, incluso venía con humor, los poemas venían como con nombres de titulares, y se llamaba A Diario. Esa era como la... entonces, claro, una ensalada más o menos grande temática. ¿El nombre es propio entonces no está? Porque el nombre es propio es como una, entre comillas, antología de su trabajo. Está todo... Nombre propio. ¿Hay algo está de Sucio de la Niebla? Sí, claro, está desde el último, desde Patria entonces, Negra, mire, Patria hagamos Roja... Hagamos una cosa, le menciono sus libros, así a la rápida, y después vamos leyendo poemas de ahí, de todo. Ya, bueno. ¿Le parece? Sí, es claro. Que a mí me gustaría también, ¿usted sabe cuál? Po. Sí, lo tengo. Mire, pero por ejemplo, ya, usted tiene el 95 Sucio de la Niebla, después Ciudad Poniente, que hay en, lo editó el 2000 y después el 2002. Correcto. Después viene Memorial del Confín de la Tierra, el 2003. Tractatus y Mariposa, el 2006. Militancia Personal, el 2008. Centenario, el 2011. Usted me va corrigiendo, ¿ah? ¿Eh? Y Ejercicios para Ascender el Paso de los Días, el 2014. Y por último, el que tengo acá, que me lo trajo de regalo. Patria Negra, Patria Roja, el año pasado. Correcto. Ahí estamos. Estamos. Y después ahí, en ese que tiene usted la mano de español, está todo. ¿Vamos leyendo? A Martín Vargas. ¡Ese me gusta a mí! Lo que pasa es que... ¡Ah, el estadio! Aclaremos que esto fue prácticamente uno de mis primeros poemas que yo comprendí que había hecho como poema. Y que estaba basado totalmente en una noticia real. Estaba ahí. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos un poquito. Mira, queríamos hacer un trabajo sobre Nicanor Parra que guardé durante mucho tiempo. Entonces habían papeles. Y detrás de uno de esos papeles había una mini entrevista a Martín Vargas. A propósito de que todos sigan en su contra porque había perdido el título mundial y después chocó allá, porque vivía en Esquina Blanca, muy cerca de donde está Cuatro Álamos, en la zona. Y claro, lo destrozaban, pues en ese momento... La prensa que siempre ha hecho lo mismo, pues. Pero claro, y en esa época estaba Cecilia Boloco, entonces claro, una mirada era un cambio tremendamente... brusco, ¿no? Y eso es lo que no lo que uno puede decir que le va a pasar si uno sube y no es capaz de sostenerse. Bueno, le está pasando a los cabros ahora, al Vidal y al Sánchez, lo han hecho mierda ahora. A todo el que no esté ahí le va a pasar. A Martín Vargas le gritaba un borracho, mujeriego, un bueno para nada. Ahora que sabes cómo muerde la calucha herida, y el pega, Martín pega, se ha transformado en la búsqueda de una pega mal asalariada. Ahora que duelen tus nudillos cuando llovizna, y ese automóvil flamante es un hueso quebrado en la memoria, recuerdos que tiran la toalla y caen derrotados en este rincón. Ahora, mientras los perfectos pómulos de una mis han ocupado el lugar de tus cicatrices en la pantalla, descubres que esos colores de la Virgen de Lourdes no pueden ni podrán rayar las pintas de ningún tigre. Sí, ahora tienes razón. La vida es un puñetazo. ¡Wow! ¿Sabes sí. Qué parte que me la sé de memoria, güey? Sí, es que es muy bueno, muy bueno. Es el más popular. Vamos a otro más, vamos. Aunque no se crea el más popular que tengo. Sí, pues sí. Pasa con los poetas, sí. Pues tienes siempre uno que... Sí, me lo han... ¿Pero a ti te gusta que te lo pidan y todo el rollo? O te dices, no, a mí me gusta, es parte de mi pasado. Yo probablemente si no hubiese escrito eso, yo no, pero no, está bueno, no hubiese pues, dicho que... Ay, no sé, hacer la pega, sé... Oye, Sergio Rodríguez, pero está bueno, es bueno el poema, pues. Bueno, pues... Así espero que parezca. Vamos. Transcripción de hechos. No creía en nada. Leyó el origen de las especies bajo el gobierno de Allende y dijo que si fuera cierto, más de alguien tendría escamas en el culo. Nunca se casó. No quiso tener hijos. Sabía que este país era de los vivos. Denunció varios después del golpe. El miedo no se crea ni se destruye, solo cambia de cobardes. Pensó que el hombre de pelo largo no moriría por él en un día con tantas nubes. Ahora llora y no sabe si está a la derecha o a la izquierda del crucificado. ¡Wow! Yo creo que a lo mejor van a ser ya muchos los pueblos, ¿te parece, ¿no? Uno del español y después uno del el último del año pasado. Bueno. Para que conozcamos algo del trabajo. Bueno, el español viene en top. Pero no hay... No hay mayores problemas. Oh, aquí hay uno que me gusta. Póngale. ¿Cómo se llama? Pucha, 0.3.5. ¿Verdad? A ver. ¿Verdad? Lo que pasa es que es una unidad. Ah, ok. Muy bien, ya vamos. Voy a soñar contigo esta mañana. Voy a soñarte toda vidrio y ofertas en la distribuidora. toda sencillo boleto en las micros que llevan del mar al cerro y bajan como si viesen fantasmas en cada curva. Te soñaré alimentada a mediodía con el pan de la caserita y los porotos del negro Roberto. Si estaré contigo la modorra sola a las tres del vacío y el tedio, y seguiré soñando mientras construyo la ola que se llevará los botes hacia el pez, y cuando vuelva, todo dormido en el sudor del día, te seguiré soñando, soñando, hasta que despierte contigo esta noche. Muy bien. Eso. Y el último, antes que se nos vaya. Ya, bueno. Pero está acá, pues. Pero de Parcha Negra. ¿Están todos ahí también? Correcto, sí, partí por el último. Partí por el último. Pero yo pensé que este no estaba... Sí, pues ese es 2016 y la antología es 2017. También lo incluiste ahí. Ya no he dicho nada entonces. Este obviamente hay que entender que Patria Negra, Patria Roja está basado en lo que es el norte de Chile, en los changos o camanchangos, pero es una excusa porque en realidad lo que hablo son de sus entierros, esto que aparece cada ciertos años cuando quieren construir un nuevo hotel, sus vestigios. Y eso me sirve para hablar de todo lo desaparecido, incluidos los desaparecidos mismos. Claro. Y este está dedicado a una poeta que murió, que fue compañera de universidad, Susana Moya. En chango se hace humo el hueso de una mujer, en güiro y viento, el mar de ola en ola, en chango y hueso te deben escribir, Susana, la mismísima página, en güiro y viento, verán las medias que anuncian la partida de tu leche hacia los cerros. Entre poemas, los que perdieron todo forman del último libro, como una concha abierta antes del viaje, y dicen que estás aquí, descalza sobre la playa, en su arena negra, en este viaje pobre de barcas sin peces, en su casa de molusco que perdió el calcio bajo la luna. Dicen que estás tan cerca del hueso que pueden tocarte si firman. Así hacen la noche, hablando de tus poemas, de lo flaco y delgado del camino hacia el mar de tus poemas, de la fosa común cavada con tus versos, para que la matriarca sin agua potable tuviese lluvia, para que las escamas del puerto dejen libro esa desnudez de vino y resaca, esas palabras que no entran a las oficinas ni toman café express, aquellos seres que regresan a la misma frase como la camisa que menos se arruga. En chango hacemos animita, Susana, y a veces este puerto nos lleva hacia algún lugar. ¡Ah, precioso! Oiga, Sergio Rodríguez, antes que nos vamos, estamos a punto de conmemorar un nuevo 11 de septiembre. Usted trabaja mucho con la memoria en su poesía. Sí. Aún hay una injusticia total. Después de 40 y tantos años, no sabe mucha gente, no sabe por sus familiares. Los balsas de Punta Peuco no están pidiendo cosas aún, en vez de quedarse callados o morir. Ampliarla, como dicen algunos. ¿Cuál es su opinión ahí, Sergio Rodríguez, Saavedra, sobre esto? Bueno, yo creo que ese es precisamente el problema de nuestro país, pues, que no cerramos las heridas. Nos gusta mantener, les gusta a muchos mantener en cierta medida el espacio abierto, porque así no te sientes culpable. Exacto. El tema de la culpabilidad yo creo que es muy serio. Probablemente si este país tomara otro tipo de argumentos, realmente se responsabilizara no por el presente, sino por el futuro, tendría que darse cuenta que todas estas heridas tienen que quedar bien cerradas, tienen que quedar cerradas con justicia, tienen que quedar cerradas con verdad, tienen que quedar cerradas efectivamente con el ajusticiamiento como corresponde, porque si no la venganza permanece y el sentido de venganza es terrible, no puedes decirle a un pueblo que no la tenga, y es muy doloroso, es tremendamente doloroso, a nadie se le puede pedir eso. Yo creo que todavía nos faltan muchas cosas. Afortunadamente tengo fe, no en nuestro sistema en estos momentos, sino que en aquellos que están muy dedicados a destapar lo que es esto. Creo que hay un movimiento interesante de autores, de cantantes, de artistas, de intelectuales, de instituciones culturales, de programas como este mismo. Que están hablando, destapando todas estas ollas que durante tantos años estuvieron ahí viendo. Ojalá que sea una olla a presión, pues, Sergio Rodríguez. No, o sea, es que lo que veo es que a esta altura ya tenemos varias ollas. ¿Ah? Y cualquier solución que nosotros queramos implementar tiene que incluir a una gran cantidad de elementos. Aquí no vale la justicia, tiene que haber justicia, educación, tienen que haber recursos. Cualquiera que a usted le esté diciendo que hay una solución, es un mentiroso. ¿Ah? Oiga, le quiero decir que le dejo dos libritos, ya Exacto. que usted no lo ha dicho, de regalo acá. Oiga, Sergio Rodríguez, se me había olvidado, lo quería llevar para la casa porque usted ya me regaló los míos. Pero le había dicho que hiciéramos un concurso, po. Bueno, pongo una fotito ahí en internet. Sí, po, en Facebook voy a decir, lleguen. ¿Y la pregunta cuál puede ser? Yo le había dicho, ¿cuántos años tiene Sergio Rodríguez Saavedra? Yo había puesto una paya mejor a esta altura, ¿o no? Ah, sí, pues. Ya, el que tiene la mejor paya. Una buena paya. No, yo voy a inventar algo ahí en la página de Facebook y se lo vamos a regalar a los amigos. Correcto. El programa se repite el domingo a las 14:30. www.lavozdelostrabajadores.cl, se puede volver a escuchar. Muy bien. Y saludos, chuchadas varias. No, yo solamente agradezco la oportunidad de estar, que sigan con este programa, todo lo que sea hablar, discutir, enterarse de lo que es el otro. Uh-huh. Para mí está bien. Esa es la sociedad que yo quiero construir, de la cual participo, y no tengo ningún inconveniente en estar ahí al momento de pedirlo. Solamente necesitamos que usted hable, converse o grite. Dialogue. Cosa que está perdida ahora. O grite, como es el tema de Jarabe de Palo, que a usted le dije que me tuviera como para este momento. Para cerrar. Oiga, y yo me aprovecho de despedir, amigos y amigas, de este programa. Y la próxima semana espero tener un invitado o invitada tan interesante como el Sergio Rodríguez Saavedra, un gran amigo. Estoy muy feliz, vuelvo a decirlo. Sí, a mí también. Chao, amigos. Nos vamos con Jarabe de Palo. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues grita. Alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues grita. Grita.